es el más grande de los amores? ¿O es ninguno? Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poderla abrazar y besar, de poder estar con ella, es una gran felicidad. Son momentos imborrables en mi vida, inolvidables en mi corazón, inolvidables en mi corazón. Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas. Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar. Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser, de las carencias que tenía mis padres, y en su momento no los ayudé. Pedían calor de unos hijos y no llegaba a cobijar. Y el que tiene ese amor de amores lo debe de querer. Hoy adorar, hoy amar en vida, hoy. Nunca existirá nada que se le parezca.